y nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y que tiene que ver también con la censura que estábamos hablando, tiene que ver con los Fomecas que se estarían suspendiendo. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el presidente de Farco, Pablo Antonini, que le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Gaby? Buenos días a vos y a todo el equipo y la audiencia ahí de la querida Radio La Mosquitera. La verdad que no nos dan respiro. No nos dan respiro. Todos los días una cosa nueva. Esto ya en el borde de lo insólito, porque además contradice los más elementales principios que tanto se exhiben de modernización, previsibilidad, seguridad jurídica, todo ese verso con el que nos llena los oídos todo el tiempo. Cuando se trata de nosotros no corre, se hace todo a los ponchazos, desprolijo, de manera impresentable. Nos enteramos 3 días antes de que cierre la primer convocatoria de Fomeca. Los Fomeca, para quienes no saben o no son, porque imagino que ahí se trata el tema seguido, habituales oyentes, son los fondos de fomento que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, uno de sus aspectos sobrevivientes, digamos, claro, luego de los decretos, prevé por ley para financiamiento de medios populares y comunitarios en distintos formatos, para equipamiento, para gestión, para producción. Bueno, eso que con mucho esfuerzo estamos logrando que continúe, que exista, con un montón de problemas, con convocatorias que se atrasan años, porque estamos hablando en este caso de la convocatoria 2017, de público conocimiento que estamos en 2018, con deudas que no se terminan de pagar, un montón de cosas. Bueno, resulta que a 3 días del cierre de una convocatoria que no fue fácil, que vino de la mano de un nuevo soporte que no le resulta fácil a las organizaciones entender, de un sistema que se cae, se suspende, se deroga. Una resolución además que aparece firmada por el presidente del organismo, Miguel de Godoy, sin que se sepa muy bien por qué, sin que se haya comunicado previamente. Entonces en este momento la situación es de shock, de sorpresa y de ir a demandar explicaciones. Mucho más no te puedo decir. Claro. Acá qué se debe. Si uno mira los fundamentos de la resolución, hay una objeción a un artículo del reglamento que ellos mismos sancionaron hace 3 meses. Entonces, bueno, alguien agarró y dijo, pero esto así no. Entonces piden que se corrija ese artículo y supuestamente se haría una nueva convocatoria. Pero la verdad que estamos adivinando detrás de una resolución sorpresiva. Otra opción es que directamente quede sin efecto la política, pero eso iría contra la ley. Y vos, para dejar sin efecto la Fomeca, tenés que modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente. Entonces yo no creo que se animen a tanto, pero la verdad es que todo es posible. Todo es posible, ¿no? Todo es posible. La forma de informarla es esa que vos decís, directamente ni siquiera tan informal. Nosotros nos informamos porque nos tomamos el trabajo de leer el boletín oficial. Salió por no ahí. Pasa, digamos. Tenemos compañeros que están atentos, que todos los días a la mañana dicen, bueno, a ver... ¿Con qué nos desayunamos? ¿Con qué nos salen hoy? Y la verdad es que tampoco salió una notificación en la página de Nacoma. Nada, nada, nada. Es una resolución que aparece publicada en el boletín oficial, sobre la cual no hubo ninguna información previa, sobre la cual no hay todavía hasta este momento una información oficial ni en la página, ni nada. Es una resolución que dice esto que te estoy contando y que se puede leer ahí. Se deroga esta convocatoria, se da curso a la dirección de fomento para que modifique tal cosa. Y en el medio la incertidumbre, imagínate, y ustedes lo saben muy bien, las organizaciones que se acomodaron sus tiempos, sus prioridades, que estaban a contrarreloj, que dejaron de hacer Exacto. otras cosas para hacer esto. Varios compañeros trabajando todo el fin de semana. Lidiando con esa plataforma, bueno, todo de gusto. Ese partido de fútbol 5 que te perdiste por quedarte haciendo el Fomeca, ese cumpleaños no era necesario porque no hay Fomeca. Claro. Entendemos, queremos creer que es una postergación. Si es solo eso, igual es un mamarracho, igual es una desprolijidad, igual es una informalidad total. Porque si había algo que corregir, lo corregís en la convocatoria que viene, qué sé yo. Porque es algo que tenés que corregir sobre lo que vos mismo hiciste. Ya no le podés echar la culpa a ninguna pesada herencia o reglamentación anterior. Si es algo peor, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Digamos, si lo que están haciendo es cancelar el Fomeca, bueno, va a haber una respuesta a la altura de semejante barbaridad. Insisto que para hacer eso habría que modificar la ley. Claro. habría que, bueno, también la han modificado por decreto, ¿no? Exacto. Pero no es lo que salió, no salió un decreto modificando la ley, salió una resolución cancelando un llamado a concurso que está previsto en la ley y que en realidad ya está fuera de la ley porque está un año atrasado, lo que está previsto en la ley, y que ahora lo cancelan sin dar mayores fundamentos ni saber por qué. Entonces, bueno, en este momento estamos juntándonos las redes, los referentes y toda la gente que estamos alrededor de esto, con mucha preocupación, y vamos a pedir explicaciones que queremos que nos la dé el firmante de esta resolución, que es el presidente del ENACOM, Miguel Ángel de Godoy. No sé si se llama Ángel o lo acabo de bautizar. Otro funcionario no, o el directorio, porque después también a veces nos pasa, viste, que se habla con la dirección de fomento, con otros funcionarios, se comprometen cosas y después de arriba se cambia, se modifica. Entonces, bueno, ya, que hable el responsable, que hable la cabeza, que dé una explicación de esta barbaridad y de esta desprolijidad y de esta burla, el que estampa su firma al pie de ella. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. En este momento, la verdad, no te puedo dar muchas más precisiones porque no las tenemos. Estamos todos adivinando, llamando, tratando de entender